Radio Ubrique. Deportes. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Tiempo de Deportes. Momento para poner en orden lo que viene a ser el fin de semana en el que se reanudan todas o casi todas las competiciones deportivas después de una y dos semanas de parón por la Semana Santa. Nosotros que, en el día de hoy nos vamos a detener sobre todo en la natación, en el Club de Natación de Ubrique, que ha sido noticia por varios asuntos que enseguida vamos a tratar con su presidente, con Francisco Panal. Pero antes, destacamos de este fin de semana, en la previa de este fin de semana, fuera del ámbito competitivo, que el Club Senderismo Tres Caminos participa este fin de semana en la convivencia, en el encuentro de convivencia entre clubes de toda la provincia, un encuentro provincial, y en el que a buen seguro se hablará de una de las noticias, ¿no?, que conocíamos en estas jornadas atrás y que trataremos en las próximas semanas. Y es que este año 2023 no tendremos una nueva edición de la Ultra Gibraltar Ubrique. Se viene celebrando todos los meses de septiembre. El año pasado tuvo que ser cambiada de fecha al haber recibido la denegación de la Junta de Andalucía, Parque Natural de los Alcornocales, por encontrarse en el periodo de alto riesgo de incendio. Y ante esto, por lo apretado del calendario y que ya tenían toda la infraestructura preparada, así que se decidió trasladar el evento provisionalmente al mes de noviembre, resultando, recuerden, una prueba con muy notable éxito de participantes y organización. No obstante, lo anterior, y pensando en una prueba que quieren consolidar en el calendario sin tener que depender de una mala climatología, la Junta Directiva tomaba la decisión de que la mejor fecha para celebrar su próximo Ultra Gibraltar Ubrique sea en los meses de abril o mayo de 2024, fecha exacta que concretarán más adelante, dejando pasar la edición de este año 2023 por la premura de tiempo y además por coincidir con las próximas elecciones. Por tanto, volverá a la Gibraltar Ubrique el próximo año 2024. De ello hablaremos la próxima semana, al igual que hablaremos de cita de nuestros deportistas individuales, como por ejemplo Jorge Fernández, que tiene este fin de semana la preselección para la selección española. Dejaba atrás el ámbito profesional, volvía a la amateur, y esto le hace volver a optar a la selección española, esos grandes éxitos que nos dio hasta hace dos años. También tenemos que hablar, por ejemplo, con Fran Jaén, que tiene en Huelva el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta. Y también hablaremos de fútbol, y es que el Ubrique Unión Deportiva, nuestros equipos senior, Ubrique Unión Deportiva y Atlético Curi, tienen un doble compromiso en Cádiz ante el Ciudad de Cádiz. Ambos será el domingo a la una, las féminas del Atlético Curi, a la una y media el equipo de Miguel Domínguez, apura estas últimas jornadas, apura este final de temporada con el objetivo de la salvación, unos puestos de descenso que abandonaba en la última jornada. Después de dos semanas de descanso, de parón, vuelven, lo hacen con la baja, por ejemplo, de Lolo, que resultó expulsado en el último encuentro disputado en el Antonio Barbadillo, pero habiendo dado descanso a esos jugadores que llegaban muy al límite en lo físico en estos últimos partidos, como nos recordaba Miguel Domínguez. A partir del lunes daremos buena cuenta de todo ello. Hoy, como decimos, viernes 14 de abril, nos vamos a centrar en la natación, que es uno de esos deportes que adquiere un mayor protagonismo en este tiempo. El Club de Natación de Ubrique, que se noticia en esta semana por motivos la vuelta a la competición, acudían a Algeciras a competir, y también por la inauguración de su nueva sede, que está ubicada en el edificio administrativo de la piscina municipal. De todo ello y de lo que está por venir vamos a hablar en los próximos minutos, como decimos, con Francisco Panal, presidente del Club de Natación de Ubrique. Francisco Panal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Rubén, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, encantado de saludarte, de tenerte aquí de nuevo en Sintonía de Tiempo de Deportes. Estaba recordando que la última ocasión en la que hablábamos era con motivo de la celebración de ese trofeo Nuestra Señora de los Remedios, una cita que, más que con afán competitivo, ¿no?, también se presentaba como una especie de jornada de puertas abiertas, porque lo que tratabais era también eso, ¿no?, seguir dando a conocer y captar jóvenes a los que les pueda picar el gusanillo de la natación, ¿no, Francisco? Pues sí, como bien dice, el trofeo Bien de los Remedios no solo también es solo de castración, sino también tenemos como homenaje siempre a nuestra patrona, ¿no? Y sí que es verdad que te voy a corregir un poco, porque la castración siempre la solemos hacer en junio. Uh-huh. En el trofeo que tenemos como señalado en la agenda, en el calendario nuestro de verano, como uh-huh. principio de temporada estival, tenemos el trofeo de Olmedo Romero. También sirve como homenaje, ¿no?, a esta familia, ¿no?, que siempre ha dado todo por la natación y que sirve, como tú bien dices, por la captación de los niños, ¿no?, que en principio pues todavía no están dentro de la natación y lo que queremos es captar cantera y tener salida, ¿no?, para un futuro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero sí es verdad que en ese trofeo de los remedios pues no hacía falta pertenecer al club, sino que cualquier niño de la localidad podía participar, ¿no? Exacto, uh-huh. Exacto. Esa es nuestra idea, ¿no? Nuestra idea es no solo darle competición a los que están entrenando durante todos los años, sino también que vengan niños de fuera, bueno, de fuera, me refiero de fuera del club, y que se atrevan, pues, porque para mí son los más valientes, ¿no? Los que se atrevan a competir sin tener entrenamiento, sin tener nada, y se atrevan a competir con los niños del club, pues eso lo tenemos muy muy bien en cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestra iniciativa de siempre es a largo plazo, ¿no? Tener buena cantera, seguir entrenando con los niños y, por supuesto, llevarlos a competición, ¿no? Como tú has dicho anteriormente, el 25 pasado febrero estuvimos en Algeciras. Uh-huh. En un trofeo a nivel andaluz, ¿vale? Fue la primera vez que los niños compiten a nivel andaluz en este trofeo y la verdad es que tuvo muy buena salida, tuvieron muy buen plantel, estuvieron a la altura de la que esperábamos y claro, por supuesto había mucho nivel a nivel andaluz, buenos clubes, ya te digo, de Andalucía pues la verdad es que hay mucho nivel, ¿no? Uh-huh. Ahora quiero hablar de todo eso, pero antes por ir un poco cronológicamente, con motivo de esa competición, bueno, ese trofeo Virgen de los Remedios, me comentaba que no habría nadadores de otras localidades porque no había clubes en la comarca que mantuvieran unos entrenamientos y una estructura como la que sí tiene el club de natación de Ubrique. Ese era uno de los objetivos cuando asumisteis la presidencia de este colectivo, ¿no? Dotar de esa estructura, Francisco. Mira, cuando yo empecé en el club, cuando yo tomé una iniciativa en el club, ¿no?, que fue en enero del 2019, ya llevamos 4 años, nuestra idea, tanto a Fran Bueno como a mí, que somos los que en principio llevamos este club, ¿no?, algunos padres también nos echan alguna ayudita de vez en cuando y la verdad es que nuestra pretensión de siempre ha sido llevar al club como antes estaba, ¿no?, llevarlo a lo más alto, competir a nivel andaluz, a nivel de la Bahía, a nivel provincial, y claro, tenemos que empezar desde abajo, ¿no? Y es muy difícil ahora, hoy por hoy, ¿no? Por lo menos contar con gente que nos pueda apoyar, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Pero sí que es cierto que a día de hoy tenemos niños bastante buenos, ¿no? Y que ya casi se nos pasa la edad, ¿no? Se nos pasa la edad de competición, ¿no? Aunque en Algeciras tuvieron un niño con 20 y tantos años que también nadan de maravilla, ¿no? Uh-huh. Que hay competiciones absolutas y que, en fin, en definitiva lo que queremos es, como tú has dicho bien, a largo plazo tener un club, ¿no?, que podamos elevarlo al máximo nivel, ¿no? Uh-huh. ¿Con cuántos niños contáis en la actualidad, Francisco? Pues mira, ahora mismo tenemos 50 alumnos. 49 porque uno se está que viene, que no viene, en fin, 50. Tenemos 50 y entre ellos 30 federados a nivel andaluz. O sea que es una buena cifra, ¿no? ¿Cómo valoráis esa cifra? Sí, porque nosotros empezamos con 15 alumnos porque llegó un momento en declive que el club se iba ahí, ¿no? Eso, el antiguo presidente que estaba ahí, Ismael Montero, le digo, mira, Fran, que yo no puedo, que a ver si tú puedes coger club, que yo no puedo con esto, que tal, que la familia, que... al final caí porque me gusta, yo de pequeño he estado siempre en el club, vinculado a este club, y ahí empezamos, ¿no? Pues Fran Bueno, por supuesto, va de la mano mía siempre, los dos vamos de la mano, y tanto los entrenamientos como el tema directivo, pues lo llevamos los dos, aunque yo figure como presidente, pero bueno, vamos siempre de la mano. Y pues la idea era, pues, en principio, incrementar el número de alumnos, ¿no? Entonces se abrió la veda un poquito, ¿no?, de que aceptábamos a todos los niños comprendidos entre la edad de 6 a 16 años y lo que en principio queríamos, pues, aumentar, ¿no?, los nadadores y nadadoras del club, ¿no? Y es lo que hemos conseguido. ¿Qué pasa? Que ahora, claro, ahora todo el mundo quiere, no, yo quiero entrar en el club, no quiero tal, no, nosotros tenemos pactado con el patronato de que el patronato es como si fuera antiguamente una escuela de natación, ¿no? Y el club es como si fuera una forma de selección, ¿no? Una forma selectiva, ¿no? Para pertenecer al club, ¿no? Al igual que el fútbol, ¿no? Al igual que otros deportes, ¿no? Entonces, ahora mismo, hoy por hoy, pues tenemos un plantel muy bueno, muy bueno. Tenemos ese pacto con el patronato, que niños de base empiezan ahí en el patronato y los vamos seleccionando para el club. Este verano, pues, abrimos un poquito más la veda, ¿no? Porque tenemos más horas de entrenamiento, tenemos más cabida, ¿no? En la piscina, ¿no? Porque tenemos horas por la mañana, horas por la tarde. Entonces, nuestra idea siempre ha sido de elevar los participantes. Pero ahora mismo es sacar a niños que, hombre, que quieran competir, que quieran estar federados y, en definitiva, que amen este deporte, ¿no? De la natación, ¿no? Fran, me dices que, bueno, disponéis de estructura, ¿no? Infraestructura, piscina, tanto de invierno como de verano, que disponéis de un número de calles suficientes. ¿Qué os hace? ¿Dónde estaría el déficit del club de natación de Ubrique si quisiera crecer? ¿En el número de entrenadores, de formadores, quizá? ¿O también o puede el club de natación asumir en cualquier momento una incorporación importante de alumnos? Pues me alegro que me hagas esa pregunta, Rubén, porque la verdad es que tenemos suficiente, tenemos horario de todos los días, hasta los sábados incluidos, de 4 a 6, de lunes a viernes. Y los sábados tenemos 2 horas, ¿no?, por la mañana, ¿no? Es lo que nos puede facilitar la piscina y está bien, porque con 2 horas de entrenamiento todos los días está suficiente. ¿Qué pasa? Que al ser 51 tenemos que repartirlo en 2 turnos, ¿no? Un turno de, como quien dice, de primaria, ¿no?, de 4 a 5, y de secundaria sería, pues, de 5 a 6, ¿no? Yo creo que es suficiente, puesto que hacen 4 entrenamientos. Uno se encarga de hacer el lunes, miércoles, viernes, y todos van los sábados, y otro martes, jueves y viernes, y todos van los sábados, ¿no? Entonces, ahí tenemos, como quien dice, 4 días de entrenamiento a la semana, ¿no? Esos 4 días de entrenamiento a la semana, vemos que los niños que están en primaria, que están en secundaria, que tienen otras actividades extraescolares, que tienen clases particulares, que tienen inglés, que tienen, en fin, está bien. Y claro, lo único que nosotros en una hora, pues prácticamente un entrenamiento, tenemos que hacerlo todo muy rápido, ¿no? Sacar entrenamiento de calidad, no de mucha cantidad, meter mucha fuerza, meter mucha potencia. Y sobre todo tener tiempo para calentar, ¿no? Que siempre está 10 minutos calentando y estirando también, porque la vuelta a la cama es muy importante, ¿no? Entonces, está bien. Lo que nos ofrece y nos da el patronato de deporte está perfecto. Y sí que es verdad que tenemos que basar los entrenamientos en calidad, ¿no? No en cantidad, ¿no? Y, por tanto, sí que si se diera el caso, ¿no?, de que a raíz del patronato hubiera niños que pudieran acceder al club, estáis en condiciones de poder absorber, digamos, a esos niños, ¿no? Efectivamente, para eso hacemos este tipo de trofeos, ¿no? Como tú dices bien antes, lo del trofeo Olmedo Romero, pidiendo los remedios. Intentamos de que la competición llame a los niños, ¿no? Porque, claro. En todas las competiciones, a todo participante, pues lo obsequiamos con un regalo, ¿no? Tanto en el Olmedo Romero como en el Bien de los Remedios, que son trofeos locales, ¿no? Entonces animamos a los niños a que participen, ¿no? A que compitan, ¿no? Porque hoy en día todo es competición, ¿no? Y claro, que se atrevan, porque hay muy pocos niños que se atreven, ¿no? A competir con los niños del club, ¿no? Ya que tienen un nivel suficiente, pues que se atrevan a eso, ¿no? Y ya no solo eso, sino que niños que practiquen otro deporte, pues a lo mejor no quieren la natación, lo ponen un deporte que es muy exigente, que algunos los quieren competir fuera. Y sí que es verdad que también hay otra forma de captar a los niños, porque nosotros, una vez que estamos en los entrenamientos en la piscina, pues, a ver, los niños que están nadando en el patronato, de hecho, esto es como hacía Maradona, ¿no? Que se iba a los partidos de fútbol y decía, este niño me gusta, ¿no? Pues venga, hablo con el entrenador que está aquí y digo, ¿tus padres quiénes son? Pues venga, pues, ¿te quieres venir al club? Y lo captamos dentro de la piscina. Entonces hay niños que para nosotros ven que le gusta mucho el agua, que le vemos que tiene talante, ¿no? Que sí, tiene ciertas cualidades. De allí, exactamente. Y de allí lo cazamos directamente. O sea, que hay veces que la competición es lo que anima a que puedas competir, que te regalen un gorro, que te regalen una camiseta, pero en definitiva lo vemos en el agua, en los entrenamientos. Pues vamos a hablar un poquito de esa competición, ¿no? Que se llevó a cabo en territorio algecireño, como bien decía, una competición a nivel andaluz. No recuerdo desde cuándo el Club de Natación de Ubrique no competía a nivel andaluz, Francisco. Pues, Rubén, si te digo la verdad, a nivel andaluz, la última competición que fue el Club de Natación de Ubrique fue en el del año 2001. ¿2000, perdón? 2001. O sea, 22 años. Exactamente, 22 años hace ya que el club, porque claro, he estado en contacto con la Junta de Deportes de Andalucía, ¿no? El tema de registro andaluz de entidades deportivas, y desde el año 2001 no tiene noticia el Club de Natación de Ubrique. Entonces, hemos empezado este año, ya el año pasado nos dieron de alta en la Federación Andaluza de Natación. Y desde entonces, pues, el club no ha competido. Y bueno, y creo que no salió de la provincia, porque fue una competición a nivel andaluz y creo que fue por ahí, por Jerez o el Puerto Santa María, no recuerdo bien. O sea, entonces, que... claro, imagínate, Rubén, imagínate que, claro, coincidió con el día del pregón. Que los niños que tienen ganas de carnaval, tienen ganas de la solizada, que coincidió ese día también... Y que le digas tú que ese día vamos a ir a competir a la desfila, pues dirían los niños, yo no, porque yo me quiero disfrazar. Pues no, la verdad es que todo y cada uno de los que estaban federados no dudaron ni un momento en ir a asistir a esta competición, ¿no? Y, por supuesto, los padres, ¿no? Y sí que es verdad que tuvimos un papel bastante, bastante importante, ¿no? 16 clubes, ¿no? Entre ellos de los mejores de Andalucía. Hubo toma de tiempo, ¿no? También porque claro, a nivel andaluz el Club de Natación no tiene registrado ningún tiempo. Quiere decir que para que a cada nadador lo estimen o lo desestimen en una calle u otra, ¿no? O una serie en otra serie, debe de tener unos tiempos marcados dentro de la federación. Y ese trofeo era ambas cosas. Era trofeo de Andalucía, ¿no? 27 trofeos de Algeciras. Y también toma de tiempo. Es decir, que ahora, hoy por hoy, el Club de Natación de Ubrique tiene los tiempos grabados en la Federación Andaluza. ¿Cuántos niños acudieron, Francisco? Pues estuvimos 29 alumnos. Ellos acudieron 29 alumnos. Hay familias que tienen dos niños, ¿no? Bueno, ponte que son unos 25 familias que viajamos hasta Algeciras. Uh-huh. Imagino que se echaba de menos, ¿no? Ese ambiente, las semanas previas de organización, dice que se anda con gusto, no pica, ¿no? Al final es una responsabilidad, pero ese volver, ¿no? Ese gusanillo de volver a competir, de los días previos, de ese viaje, ¿no? A Algeciras, se recuperaron muchas sensaciones que, como decimos, no se vivían desde hace 22 años. O sea, muchos de los niños que iban allí, o la mayoría de los niños ahí, no habían ni nacido. Efectivamente, eso... Esta experiencia que han tenido los niños, a ver, yo sí la he tenido, ¿no? Yo sí la he tenido de otra forma, de una forma u otra, pero yo sí la he tenido esta experiencia, ¿no? De ir a competir fuera, de ir... Pero no me imaginaba, la verdad, el día tan espléndido que pasamos ahí, teniendo en cuenta de que había familias que se fueron el día antes para no pegarse el madrugón, porque a las 8 había que estar allí en la piscina, ¿no? Para, en fin, para anotaciones y cosas de relevo y historias, ¿no? Entonces, había gente que se había ido el día antes, que pasó la noche de hotel, que estuvieron allí disfrutando en la piscina el día antes, que el mismo día por la mañana aquello estaba, imagínate, 16 clubes, aquello lleno de autobuses, una piscina espectacular, grande, con gran acogida, con buenas gradas, en fin, una experiencia para ellos que quieren repetir, pero vamos, cuanto antes. Eso tenemos ahora otra en mayo, el día 27 de mayo, tenemos otra en el Puerto Santa María. Y están deseando que lleguen a esta competición y están preparándose a conciencia, quieren más caña, ellos quieren más caña. Y la verdad es que, hombre, el día ese fue espléndido. Además que estuvimos allí, fueron jornadas de mañana y tarde, y estuvimos allí hasta las 8 o las 9 de la noche, y vamos, después de regreso también igual. Pero que no, que eso es lo de menos. Los niños disfrutaron, los padres yo creo que más, un ambiente espectacular, porque la competición, el hecho de competir, y en eso de la rivalidad, yo siempre se lo digo, ¿no? Porque no solo enseñamos natación, sino disciplina, educación, que la rivalidad está en el agua. Claro. Que después del agua hay que hermanarse con los demás clubes, hay que socializar, hay que hablar con los demás, y la verdad es que socializaron, pero bastante, ¿eh? Pues intercambiaron gorros, camisetas, teléfonos, en fin. Hubo de todo, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito de este deporte y lo bonito de la natación, ¿no? Claro, y imagino que a vosotros también como club también os serviría, bueno, primero para poneros, ¿no? De nuevo en el mapa competitivo a nivel andaluz, o sea, que federación, que el resto de clubes vieran, bueno, pues aquí está de nuevo el club de natación de Ubrique. Igual que ellos socializaron ese día, vosotros imagino que también retomasteis el contacto con muchos clubes, ¿no? Exactamente, Rubén, muy bien. Mira, yo tengo una amiga que estaba en el club de natación de Cira hace mucho tiempo, ¿no? Y eso, bueno, yo me acordaba de su nombre, ¿no? Yo, de eso, es la presidenta del club de natación de Cira. Entonces, yo hablé con ella por teléfono y la primera vez que no sabía que era ella. Y me dice, no, yo soy María Busto. Y digo, María Busto, si estuviste nadando conmigo, sí, sí. ¿No? De hace ya, te estoy hablando del año 90, 91, 92, o sea, ya llovió, ¿no? Y cuando yo le dije que el club de natación de Ubrique había retomado de nuevo la federación y que estaba dispuesto a competir en allí nos acogieron, vamos, la verdad es que de aquí le doy una enhorabuena, un aplauso, porque nos acogieron allí en la piscina estupendamente, ¿no? Y no solo el club de natación Madecira, ¿no? Sino los demás clubes, ¿no? Porque dentro de los clubes hay una disciplina, ¿no? Una que el deporte de natación requiere mucha educación, ¿no? Uh-huh. Y mucha disciplina. Entonces, dentro de la piscina había un ambiente como de, ¿cómo te digo yo, no? Como de hermanos, ¿no? Como de familia, ¿no? Como de... Y, por supuesto, lo que he dicho antes, que la realidad estaba en el agua, ¿no? Entonces, ellos se alegraban, los demás clubes, con el acento Remolino, que de hecho la entrenadora oficial de era Nina Cibanescaya, no sé si recordáis. de algo no suena, ¿no? De algo no suena. Algo ha nadado. Sí, estaba allí con su marido, que era la que le había sacado como nadadora mundial, ¿no? Que batió el récord de los 50 espaldas, ¿no? Allá por el año 2004, si no recuerdo mal. Uh-huh. Ella nos dijo que teníamos un club con mucho potencial, que teníamos niños bastante buenos, bastante muy buenos, ¿eh? Y te hablo de 16 clubes que había allí, nosotros creo que quedamos los novenos, ¿eh? De la primera salida que hicimos, ¿eh? Y nos dijeron que, claro, que seguíamos, que había que seguir trabajando, que había que seguir dando caña, que había que exigir mucho más los entrenamientos y sacar no solo horas de entrenamiento en el agua, sino también horas de entrenamiento en un gimnasio, fortalecer zonas que en el agua obviamente no se fortalecen, son las lumbares, por ejemplo, que ahí sufren mucho, ¿no? Y en definitiva que estaban muy contentos todos con el club y de que reapareciéramos, ¿no? Sin ninguna duda, yo creo que es una gran noticia para todos. Fran, ¿ahora de qué manera tenéis un poco montado este año 2023? Bueno, me has dicho que ya en mayo tenéis la próxima competición. Imagino que será también toma de tiempo y si hay algún objetivo de lograr alguna mínima para campeonatos de Andalucía y demás. Pues mira, ahora tenemos en mente la próxima competición, ¿no? Que tenemos otra salida al Puerto Santa María, que es el día 27 de mayo, y van todas las categorías, ¿no? Hay trofeos que hay de la temporada estival que los congregan por categoría, ¿no? O van los benjamines, o van los infantiles, o tal, ¿no? Pero este del puerto, nosotros intentamos, de cuando haya una salida, de ir todo el club, ¿no? Que haya competición para todas las categorías en ese mismo día, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo tenemos en mente esa competición, que también es trofeo, ¿vale? Y es de puntuación para otra competición, ¿no? Otras competiciones a nivel andaluz. Y después, seguidamente, pues tenemos como si fuera el cierre, ¿no? A la temporada de invierno y la apertura de la temporada estival, ¿no? Que es con el trofeo de Olmedo Romero, en la segunda edición Olmedo Romero. Y como dijimos anteriormente, sirve como captación también para nuevos alumnos que quieran ingresar o, en este caso, seleccionar, porque el que se atreva directamente a competir directamente con los del club, ese directamente lo seleccionamos. Es decir, que aquel alumno que se digne a competir directamente con los del club de natación, ese ya por sí está dentro del club. O sea, que la captación ya que se dime ya está dentro del club. Ya está, demostrando cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya está demostrando mucho, ya está demostrando la valentía que tiene, de que le gusta la natación, de que quiere competir y de que se atreve a competir con los mejores de este pueblo. O sea que ya con eso nada más para nosotros es suficiente. Uh-huh. Aparte sería, ¿no?, lo que vemos diariamente pudiendo nadar en el patronato, ¿no? Que bien lo hacen estupendamente los del patronato, que es como si fuese una escuela, ¿no?, de cursos, ¿no?, y ahí vamos seleccionando a los niños que nos van gustando, ¿no? Y seguidamente después de esto, pues estaremos pendientes a ver si sale alguna competición de verano en julio, agosto, de no muy lejos, ¿vale? Porque ya Andalucía es muy grande, hay pueblos por ahí, por Lucena, por Córdoba, que están bastante lejos y hay veces que tenemos que desestimarlo, ¿no?, de esas competiciones. Pero para este verano, pues la que salga por aquí cerca, por Jerez, por el puerto, por Cádiz, pues intentaremos por lo menos ir a dos de ellas, ¿no? Mm. Y cerrar la temporada pues con el trofeo Bien de los Remedios, ¿no? Mm. Un año, bueno, exigente, habida cuenta del el volumen, ¿no?, de competición y de actividades con el que venís en estos últimos años, condicionado sobre todo por la pandemia, también en este renacer un poco del Club de Natación de Ubrique, como que, puede parecer poco a lo mejor con respecto a otros años, los años buenos, ¿no?, del Club de Natación, pero que ni mucho menos, ¿no?, que tenéis ahí un año de lo más entretenido, y yo creo que también esto sirve de incentivo para cualquier niño que nos pueda escuchar, para cualquier padre de niño o niña que nos pueda, o madre que nos pueda escuchar, para saber que estos son un poco los objetivos que tiene diseñado el Club de Natación de Ubrique para este 2023. Sí, efectivamente, Rubén. El compromiso que tenemos ahora es seguir entrenando con los niños, por supuesto, elevando el nivel de todo y por supuesto que los niños hoy en día lo que quieren no es solo nadar, sino que tienen que es competir. Es que antiguamente, como hablábamos de otros pueblos que se han perdido después de la pandemia, como Algodonales, Villamartín, Olvera, son clubes que eran aquí dentro de la Diputación, que hoy en día, hoy por hoy, se han perdido, ¿no? Por A, por B, por la pandemia, por lo que sea, ¿no? Se han perdido. Pues claro, ahora mismo este club, dentro de los pueblos blancos, dentro de la serranía de Cádiz, Para mí es uno de los más fuertes ahora mismo. Y claro, es como el niño que está entrenando a fútbol todos los días, ¿no? Y después no va a convocar a los partidos, ¿no? O no juega los fines de semana. No, yo quiero entrenar, pero no juego los partidos, no. El Club Natación Ubrique entrena para competir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un niño cuando no compite, pues no tiene motivación, no tiene... Entrena, y si no va a competir, pues la motivación pues decae, ¿no? Ese uh-huh. es nuestro propósito, ¿no? De que haya competiciones esporádicas, ¿no? Y que el niño tenga esa motivación, ¿no? Eso a nosotros lo que nos conmueve ahora, ¿no? Mm. Claro, evidentemente también el salir a competir, ya el tener unas marcas, unos tiempos, le sirven también a los niños para competir contra sí mismos, ¿no? Para ir rebajando esa marca, y todo ello pues se fomenta, ¿no?, el desarrollo deportivo de estos niños. Francisco, nos quedamos sin mucho tiempo, sí. Pero sí me gustaría abordar, sí, pues esa inauguración de la sede, digo, que también os sirve un poco, realzarla, os sirve para realzar la imagen, ¿no? Disponer de una sede física en el edificio además administrativo de la piscina, o sea que yo imagino que os viene bien la conexión, os da entidad, os da imagen y os da que cualquiera que después de estar ratito nos haya escuchado y sienta algún tipo de interés, pues pueda acudir allí a la sede, ¿no? Exactamente, Rubén. Es un amplio tema que la verdad es que llevamos muchos años intentando de que nos den un espacio, ¿no? Un espacio en la piscina, ¿no? Porque, claro, hay espacio en otro sitio y entonces sí que se nos ha optado por darnos espacio en el pabellón, en otros salones, ¿no? Entonces nosotros, claro, lo que creamos un espacio, una habitación, ¿no? Dentro de nuestra casa, ¿no? Dentro de nuestra casa, que es la piscina, y nosotros este espacio pues hemos estado luchando mucho para que nos lo den, y sí que es verdad que le agradezco mucho al Ayuntamiento de Ubrique, por supuesto a nuestra alcaldesa y a nuestra concejal de deporte, Virginia, también, por el tema de habernos cedido el salón, que ya, bueno, llevamos muchos años detrás, no solo para tener la documentación del club, que tenemos trofeos, tenemos, en fin, mucha documentación antigua, estatuto, en fin, cosas de material que son nuevas, que lo tenemos que tener en un sitio apartado, ¿no?, para que los niños lo puedan utilizar, tenemos también una zona húmeda, ¿no? Para que, pues, claro, después de salir de los entrenos, pues no podemos meter los objetos, el material mojado no lo podemos dejar a la oficina, ¿no? Entonces tenemos una zona húmeda para dejarlo allí. Y por supuesto, como de sala de reunión, ¿no? O sala de trabajo, y la verdad es que estamos muy contentos de por lo menos tener un espacio para nosotros ahí en la piscina, ¿no? Bueno, pues con todo esto que hemos dado, este repaso amplio, entiendo, Francisco, no sé si nos ha quedado algo más atrás, algo más que quieras añadir a todo esto. Pues mira, ya que me lo dices, yo quería, pues, bueno, felicitar a mi compañero, Fran Bueno, porque la verdad es que sin él yo ahora mismo no estaría aquí, ¿no? Nosotros nos apoyamos mutuamente y, como he dicho en varias ocasiones, él es entrenador, nosotros nos congeniamos, él no puede, yo voy y nos vamos congeniando, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos que es complicado de dos personas llevar así un club así de niño, y lo que queremos es lo mejor para ellos, que, en fin, que es un deporte completo, que... Y agradecerle, ¿no? Agradecerle este trabajo que está haciendo, ¿no? Y por supuesto que seguimos trabajando con los niños, y por supuesto queremos a los padres también de que inicien a los niños la natación, ¿no? Que yo entré en la natación de pequeño por un problema de espalda. Claro. O sea, y el problema de espalda desapareció, ¿no? Entonces, muchos de los niños llegan a natación porque tienen un problema físico, tienen un problema tal. Y no solamente la natación es para eso, ¿no? Es para todo, ¿no? Hay disciplina, educación, hay competitividad, hay, en fin, compañerismo. Entonces, lo que yo desde aquí les pido a los padres, que por favor, que lleguen los niños a la piscina, que prueben, ¿no? Que no les gusta, bueno, pues nada, pues ya está, pero que prueben, porque una vez que prueban, la verdad es que les gusta, ¿no? Pues con eso nos vamos a quedar. Francisco Panal, presidente del Club de Natación de Ubrique, también ensalzando, ¿no?, esa figura, esa labor de Fran Bueno, ese binomio, ¿no?, como tú lo denomináis, ¿no?, y que lleva adelante este deporte aquí en la localidad. Gracias por este ratito, estamos en contacto, y que, bueno, pues las próximas citas, fechas para el Club de Natación de Ubrique sean igual de fructíferas como lo fue la de Algeciras. Un saludo. Un saludo, Rubén, muchas gracias y enhorabuena por tu labor, hombre. Gracias. Y hasta aquí nosotros nos quedamos sin tiempo para el deporte. En nada, volvemos, estamos de vuelta con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Hasta entonces, no se muevan.